Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 197. Haz las cuentas de tus gastos e ingresos. Es bueno saber lo que tienes y lo que debes. El saber ayuda a prosperar. Y a lo mejor aún te queda algo para dar en caridad por amor de Dios.